en mi opinión, estaba entre ellos dos. El que tenía la obligación de ganar era Jorge, de acuerdo a cómo se lo vendía, cómo se lo mostraba, pero Luciano tenía grandes chances de ganar, o sea, podía ser, se sabía que era entre ellos dos. ¿Es el rival más duro para la elección de mayo? No los tomo como rivales, o sea, sino es con quien tenemos, bueno, que lograr generar la confianza en el vecino de lo que se está trabajando, lo que se está haciendo y ver quién consigue que el vecino lo respalde. Nos conocemos todos y bueno, es un trato, es un cuerpo a cuerpo la elección, donde se habla con el vecino, cada uno da sus razones de lo que propone o de los problemas que tiene para poder dar la solución. En el caso, ahora en el caso mío en particular, me toca hacer oficialismo y dar explicaciones de lo que hemos hecho, todo lo que hemos podido trabajar y los problemas y todo lo que tenemos por hacer. Y las cosas que no hemos hecho porque no las hemos hecho.